Domingo de la segunda semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, ciclo C. En aquel tiempo se celebraron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús también fue invitado con sus discípulos, y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, que contenían unos 100 litros cada una. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», agregó Jesús, «y lleven al encargado del banquete». Así lo hicieron. El encargado probó el agua cambiada en vino, y como ignoraba su origen, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: «Siempre se sirve primero el buen vino, y cuando todos han bebido bien, se trae el de inferior calidad. Tú, en cambio, has guardado el buen vino hasta este momento». Este fue el primero de los signos de Jesús, y lo hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. El milagro de las bodas de Caná es el primer milagro con el cual Cristo inicia su ministerio público en este pueblo, en Caná, en la provincia de Galilea. Es invitado el Señor junto con su madre, la Virgen, y los apóstoles a esta gran fiesta de bodas. Las bodas judías duraban varios días por lo siguiente: el novio o el comprometido se reunía con los amigos en la propia casa y festejaba durante algunos días. Lo propio hacía también la novia o la comprometida. La esposa, ya se los llamaba esposos, porque el compromiso que habían establecido antes ya los constituía como tales. Lo único que faltaba al compromiso era la boda final, y luego de la boda, la convivencia y la vida íntima. Y bueno, y es justamente esta fiesta o esta boda a la cual el Señor Jesús y la Virgen y los apóstoles son invitados. Luego de algunos días de festejo, el ritual era que consistía en que el novio iba con los amigos hasta la casa de la novia, la cual lo estaba esperando con sus amigas. Él la recogía y todos juntos, todos iban o volvían nuevamente hacia la casa del novio para ahí sí finalmente celebrar. Algo de esto se dice en Mateo capítulo 25, en la parábola de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que esperan que venga el esposo a buscar a la esposa, y están las amigas de la esposa. Bueno, era esto, ¿no? Y llegaban a la casa del novio y empezaba el festejo. Con el festejo, obviamente, la comida, la bebida. La Virgen María, en esta celebración, en este festejo, se da cuenta que falta el vino. Quizás porque días antes, habían tomado de más, un poco de más, o habían hecho mal los cálculos. Lo cierto es que el vino faltó. La Virgen se dio cuenta, se lo dijo a Jesús: «Hijo, no tienen vino». Con la importancia que tiene eso, no solamente en cuanto a bebida que aclimata mejor cualquier festejo, porque el vino tiene esa particularidad, aclimata para bien, genera alegría en la celebración, sino también por lo que el vino simboliza. El vino es símbolo de la alegría, el vino es símbolo del Espíritu Santo también, que es la alegría espiritual. Cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés, hablaban lenguas y algunos decían: están ebrios, porque no los entendían. Y en realidad no estaban ebrios, o estaban ebrios espiritualmente, llenos del Espíritu Santo. El vino también es un símbolo de los tiempos mesiánicos. En el Antiguo Testamento, según los profetas, los tiempos mesiánicos estarán marcados también por banquetes opulentos, vinos añejados, como dice el profeta. El vino finalmente es símbolo también de la gracia que trae el Mesías, la efusión de ese Espíritu Santo, y esa gracia que se derrama en la Eucaristía, en la misa, la cual sabemos se constituye a partir del pan y del vino. Y de hecho no es casualidad que el último milagro en la vida terrenal de Cristo tuvo que ver también con un milagro en torno al vino, la última cena, la transformación del vino en sangre. Aquí cambia el agua en vino en el primer milagro, y en el último milagro, en la última cena, cambiará el vino en sangre, la Eucaristía. Con lo cual, este milagro también lo entendemos en conexión con aquel milagro de la misa, la sangre de Cristo, la Eucaristía. Y no solamente este milagro, sino también el matrimonio, el cual es instituido a partir de este milagro. Cristo, al estar presente en esas bodas con los apóstoles y con la Virgen, instituye el sacramento del matrimonio, bendice, santifica con ese vino nuevo de la gracia que no estaba tan plenamente en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en la vieja alianza, simbolizada esta vieja alianza en el agua de las tinajas, el agua de las purificaciones, el agua de las abluciones judías, esa agua de la ley de Moisés, esa agua del Antiguo Testamento, ahora es mejorada, perfeccionada con el vino de los sacramentos, en especial el vino de la Eucaristía, que además es una realidad esta, mucho más perfecta, mucho más sabrosa que la anterior. El encargado probó este último vino, el agua cambiada en vino, y se asombró por la excelente calidad, con lo cual hace ver que lo que vino al final, que fue Cristo, y la gracia de Cristo, y los sacramentos, y la Iglesia, lo que vino al final fue mejor de aquello que había previamente, es decir, la ley de Moisés, el Antiguo Testamento, la ley natural, el amor humano, porque el amor humano, incluso el amor de pareja, si carece de la gracia del sacramento del matrimonio, si carece de la Eucaristía, es un amor imperfecto. Es el agua de las tinajas, pero no es el vino de la alegría y el vino de la gracia o del Espíritu Santo. No es lo mismo estar juntados o estar amontonados o estar conviviendo que vivir, en cambio, con el sacramento del matrimonio. Objetivamente hablando, no es lo mismo, porque esta realidad del sacramento del matrimonio es una realidad sagrada, es una realidad por la cual Dios da la gracia, en orden a la santificación de los esposos. Es una realidad amorosa, pero que además se conecta con la Eucaristía, con la Santa Misa. Y es una realidad el matrimonio sacramental que expresa el desposorio o el matrimonio místico entre Cristo con la Iglesia. Porque el gran esposo en las bodas de Caná no era el hombre, cuyo nombre no sabemos, el novio, sino que el gran esposo en esas bodas es Cristo. Cristo es el esposo que empieza su misión, que empieza a mostrarse como esposo de la Iglesia, como esposo de cada cristiano, como esposo de cada alma. Y el matrimonio sacramental entre un hombre y una mujer expresa o visualiza esta realidad mística: Cristo esposo, la Iglesia esposa. Es como que en cada matrimonio sacramental, en cada familia cristiana, vemos en miniatura este misterio enorme que significa el desposorio de Cristo con cada alma, con cada cristiano, con toda la Iglesia, por la cual Cristo muere, por la cual Cristo da su sangre, por la cual Cristo da la Eucaristía. Por eso, a la luz de este Evangelio, tenemos que pedir al Señor para que sean más las personas que se acerquen al sacramento del matrimonio, dado que, repito, no es lo mismo estar juntados, estar conviviendo, aunque haya amor, nadie niega que eso exista, pero aunque haya amor, es un amor humano, un amor natural, imperfecto, porque carece aún de este amor sobrenatural, de la gracia y de la Eucaristía, ese amor sobrenatural que posee el sacramento del matrimonio. Pidamos también al Señor, no solamente para que sean más los novios, las parejas que accedan al sacramento del matrimonio, que den ese paso de fe, también para que sea la Virgen María, aquella que, como en Caná de Galilea, esté atenta a nuestras necesidades, que podamos pedirle cada vez que necesitamos. Ella es intercesora, claramente ha quedado expuesto en el milagro de Caná de Galilea, cuando le pidió al Hijo algo que transforme el agua en vino o que haga algún milagro, cuando le dijo: Hijo, no tienen vino, como diciéndole: hace algo, por favor. Jesús le dice: mi hora aún no ha llegado, es decir, la hora de manifestarse como Mesías públicamente no ha llegado. No obstante eso, la Virgen le adelanta la hora a su Hijo. Fíjense lo que es la fuerza que tiene el pedido de la Madre, la fuerza que tiene su intercesión, que ella le adelanta la hora de la manifestación pública a Cristo. Con lo cual tenemos que pedirle a ella cada vez que necesitamos, porque ella está atenta a nuestras carencias, como lo estuvo en Caná de Galilea. Bueno, que esté atenta y recurrir a ella para que ella interceda ante su Hijo y ambos puedan remediar nuestras faltas, nuestras carencias, nuestras necesidades. La Virgen está atenta, ciertamente, a aquello que nos falta en el orden material y sobre todo espiritual, pero es bueno que también se lo pidamos, que se lo expresemos, que se lo manifestemos en la oración. De esa manera, la Madre hablará con el Hijo. El Hijo, si es lo mejor para nosotros, el Hijo actuará y nos dará lo que estamos necesitando.